También charlamos sobre derechos humanos, medio ambiente, permacultura, extractivismo, trabajo cooperativo, autogestivo, sin patrón y, por supuesto, la música que compartimos en el vivo de este programa también es música hecha por artistas independientes y autogestionados. Las vías de comunicación son para mensajes y WhatsApp el 388-15-41-48-801 y para llamados el 0388-15-43-34-507. Diego me dijo, decilos despacio así los anoto. Va de nuevo para vos, Diego. 388-15-41-48-801 para mensajes y WhatsApp. Y para llamados del 15-43-34-507. La revolución nos demostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. Al parecer la página web anda bien, la estamos estrenando, dice Mauro Llanesa, queridísimo amigo y colega de la ciudad de Bahía Blanca, a quien tuve la fortuna de operar por las mañanas, la consola, ¿no? Vale aclarar, cirujana todavía no. A Maurito Llanesa, Mariela, a Malenita, un beso grande, a la tía Ali también, a toda la gente allá. Dice Mauro, un saludo para todos los que me conocen, deben ser muchos. Mauro, no sé si bien o mal, habría que ver. Ya un día de esto vamos a charlar con vos de FM de la Calle. Alguna vez en el primer programa, ya hace 2 años, ya casi en La Caprichosa, charlamos con Gabriel Sena sobre trabajo cooperativo y sobre cómo, por sobre todas las cosas, llevar adelante en particular una radio cooperativa. Algún día charlaremos ahí con Maurito también acerca de alguna cuestión relacionada a esto de hacer radio comunitaria. Bien, basta de cháchara, ya son las 18:08. Hoy tenemos un poco de cada cosa para charlar, de las noticias de esta semana y de lo que estuvo sucediendo en la Plaza Central de Tilcara por el acto del 24 de marzo de los 41 años del golpe de Estado cívico militar eclesiástico que del 76. También vamos a hablar de la liberación de Belén en Tucumán, una buena noticia en temáticas de género. Y un poco de todo, también la marcha que estuvo pasando la semana pasada por acá por Tilcara y que atravesó casi toda la provincia de Jujuy. Pero vamos a ponernos a cebar un mate, a relajarnos un poco acá en el estudio. Vamos a arrancar con un tema del disco Virtud de la Orquesta Cínica que se llama El Astronauta y volvemos con más Universo Paralelo hasta las 20 horas. Voy a averiguar si es que hay un Dios. Artistas independientes en Universo Paralelo. Universo Paralelo, por Radio La Caprichosa, 97.1. Todos los lunes, de 18 a 20 horas, ese capricho de ser alternativa. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Una vez que tenemos una buena noticia en el plano de la lucha de género, vamos a arrancar con eso el programa. Belén fue absuelta por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, dice APA, que es apaprensa.com. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió por unanimidad dejar sin efecto la condena que pesaba sobre la joven que sufrió un aborto espontáneo en el Hospital Avellaneda el 21 de abril de 2014. Desde ese día, Belén, nombre que usa para proteger su identidad, sufrió la violación de la confidencialidad médico-paciente, maltratos y violencia institucional, y estuvo presa casi 900 días sin que hubiese pruebas en su contra. El movimiento de mujeres a nivel nacional se puso de pie frente a las arbitrariedades de este caso. El presidente del Tribunal Superior de la provincia, Antonio Gandur, junto a los vocales Daniel Pose y Antonio Estofán, fueron los magistrados que votaron en unanimidad la absolución de Belén. Así dieron lugar al recurso de casación presentado por la defensa de la joven y resolvieron dejar sin efecto la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara Penal en abril de 2016. Absolver a Belén del delito de homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación. Así finaliza la sentencia. En la madrugada del 21 de marzo de 2014, la joven tucumana llegó a la guardia del Hospital de Clínicas Avellaneda de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales. Después de horas de espera, la derivaron al servicio de ginecología porque tenía abundante sangrado. Allí le informaron que estaba sufriendo un aborto espontáneo. Belén desconocía estar embarazada. A partir de allí, la condena moral llevó a dos médicos a denunciarla y a buscar el producto del embarazo. En un baño del hospital encontraron un feto. Enseguida, los médicos, los policías y los funcionarios judiciales dijeron que era el, entre comillas, hijo de esta mujer, pero sin tener ninguna prueba y sin ningún análisis de ADN. Sobre el resultado de Belén, declaró a APA: me siento feliz, ahora puedo respirar tranquila y saber que se hizo justicia. Ella estaba segura de que la sentencia sería absolutoria porque yo jamás hice lo que ellos pensaron. Gracias a todas las personas que estuvieron luchando a mi lado, ahora podemos gritar: se hizo justicia. Por su parte, Belén Deza, abogada de la joven, sostuvo que este es un paso importante para el movimiento de mujeres. En momentos de ofensiva antiderechos, este fallo trae justicia para aquellas mujeres que sufren un evento obstétrico. Además de traer justicia, refuerza derechos como la confidencialidad médico-paciente. Silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Sobre el caso de Belén, escribe Liliana Daudnes: la absolución de Belén es un triunfo de todas. Desde Católicas por el Derecho a Decidir expresamos nuestra profunda alegría por la absolución de Belén, informada en el día de hoy por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, quien por unanimidad resolvió dejar sin efecto la condena a 8 años de prisión que pesaba sobre ella. Reafirmamos nuestro compromiso por los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y nuestra lucha en pos de los derechos de las mujeres y sostenemos este triunfo como un logro de todo el movimiento de mujeres y la población en general que se expresó en las calles en una jornada histórica como la del 12 de agosto de 2016. Belén es una víctima más de las prácticas violatorias de los derechos humanos en el sistema de salud y de un proceso judicial misógino, clasista e injusto, que la condenó tras un aborto espontáneo, tergiversando pruebas e imponiendo una mirada patriarcal y condenatoria que no buscaba sino imponer un mensaje disciplinador para todas las mujeres. Belén encontró con Soledad Deza y en todo el movimiento de mujeres la respuesta a lo que le estaba pasando. Pudo poner en palabras el dolor para al fin poder decir su verdad. Belén siempre fue inocente y siempre lo supimos. Solo bastaba ver y leer lo que le había pasado por fuera del prejuicio y la misoginia que habitan muchas veces la justicia. Belén encontró hoy su libertad definitiva con una absolución lograda a partir de la movilización de miles de mujeres que se vieron en ella reflejadas. La consigna Absolución para Belén recorrió las calles de Tucumán, de la Argentina y de muchos lugares del mundo, de la mano de mujeres luchadoras, activistas, legisladoras, trabajadoras, académicas, que el pasado 8 de marzo hicieron sentir en más de 51 países su hartazgo ante la violencia, la falta de políticas públicas y de reconocimiento de nuestros derechos más fundamentales en un paro histórico. Esta absolución llega sin dudas en un particular contexto en donde la avanzada conservadora intenta disciplinar bajo las formas a su alcance nuestros cuerpos y pensares. Es tiempo de festejar que se hizo justicia finalmente por Belén, de reconocer el valor, la fortaleza y el empuje del movimiento de mujeres como agente de cambio y de estar alertas ante cada injusticia perpetrada contra cualquier mujer en nuestro país. Como dijo Soledad Deza, quien defendió a Belén desde que se conociera su condena, este es un paso importante para el movimiento de mujeres en momento de ofensiva antiderechos. Este fallo trae justicia para aquellas mujeres que sufren un evento obstétrico. Además de traer justicia, refuerza derechos como la confidencialidad médico-paciente. El movimiento de mujeres está de pie dando batalla por un porvenir de libertad y justicia y esa es una parte de nuestra fortaleza. Sin dudas, el nombre de Belén quedará impregnado en cada lucha por el derecho a decidir, en las luchas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y en las luchas por el pleno ejercicio de nuestros derechos. 900 días presa y el silencio no pudo más que nuestros gritos organizados para que finalmente se hiciera justicia. Belén es todas y cada una de nosotras. Por nuestras vidas, por nuestra libertad para decidir y porque nunca más una mujer deba ser victimizada de esta forma. Católicas por el derecho a decidir Argentina. Esto lo escribió Liliana Daunes en su Facebook, lo publicó hace una hora. Que vuelve a mí. Estás escuchando música de producción autogestiva en Universo Paralelo por la 97.1. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. Pero no todas son buenas noticias, ojalá lo fueran en el plano de género. Y el diario El Submarino Jujuy.com.ar publica hace un par de días, exactamente el 27, el 26, ayer fue publicado. El quinto femicidio del año en Jujuy deja 3 niños sin madre. No pueden parar y nadie los para. Millones de voces exigen que se detenga la violencia y los femicidios. Y mientras tanto, Jujuy lleva a la delantera. Silvia Gutiérrez tenía 31 años y se convirtió en la quinta mujer asesinada este año en la provincia a manos de su pareja o expareja. Según la autopsia, fue ahorcada y sufrió una muerte violenta, traumática y agónica. Tenía 3 hijos. El asesino está detenido. Primero fueron una madre e hija en la ciudad de San Pedro, Yolanda Velázquez, de 30 años, y Solange, de 8, muertas el 15 de febrero por la expareja de la mujer. En esa misma ciudad, Gladys Choque fue muerta violentamente el 17 de marzo e incendiada su casa. En la madrugada del jueves, de comadre, fue asesinada de 2 puñaladas Nair Agustina Mamani, de 20 años, quien tenía una niña de 18 meses. El último femicidio es el quinto y arrebató la vida de Silvia Gutiérrez. Ocurrió en un paraje alejado de La Puna. Silvia murió asesinada por Sergio Valderrama, de 38 años, que fue detenido por la policía. Dejó 3 hijos, de 13, 8 y 6 años. El cadáver de la mujer fue hallado el miércoles pasado a metros de su vivienda, ubicada en el paraje Queta, a unos 35 kilómetros del noroeste de Abrapampa. Lo encontraron efectivos de la comisaría 16 de esa localidad, que informaron al fiscal de turno, Diego Cusel. La autopsia realizada en la morgue del Poder Judicial determinó que la mujer fue asesinada por asfixia mecánica por compresión externa del cuello, es decir, la ahorcaron con las manos. La pericia describió que tuvo una muerte violenta, traumática y agónica. Vecinos de la mujer asesinada dieron pistas de que la pareja de Gutiérrez, domiciliado en Tres Cruces, sería el autor del crimen. Fuentes judiciales adelantaron que no se descarta convocar como testigo una mujer que caminaba con el hombre en el momento que fue arrestado, que sería su concubina. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. We'll be right back. de siempre, el facho hace pan, el mejor que comiste, ya sabe que lo vas a comprar, te recuerda el de Ferrol, te habla de la subversión. A la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Somos paralelípedos, un universo distante, un universo paralelo. Como en el universo paralelo no te queremos vender absolutamente nada, vamos a una tanda no comercial.

Allá, allá, las maravillosas nubes. Esta fue la tanda no comercial del universo paralelo. Porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Toda maquet, la sidilgri, trucatuni la calurki. Me duelen tus lagrimitas. Trucatuni la calurki. Me duelen. We'll be right back. estos son como un par de poemas punkis, digamos, no por de lo que trata, sino por decir lo que hay que decir en el momento en que hay que decir, que eso es el punk. Cerrarlo en un país donde si el pobre roba, la cana lo espera. 51 minutos pasaron de las 18 horas. Jorgelina es mi nombre y este programa se llama Universo Paralelo y está hasta las 20 por Radio La Caprichosa 97.1 a través del dial en toda la quebrada de Humahuaca y por internet por www.caprichosafm.org, que es el nuevo sitio, por eso dudo cuando lo digo. Las vías de comunicación para mensajes y WhatsApp es el 0388-1541-48801 y para llamados el 0388-1543-34507. Los que marchan hace siglos, originarios por los derechos humanos, comunidades indígenas caminaron desde La Puna y Quebrada Jujeña hasta la capital de Jujuy para visibilizar las luchas contra el avance sobre sus derechos. La motivación de la caminata, territorios invadidos, aguas contaminadas por la minería, la criminalización de la protesta y la vulneración de derechos a la consulta libre, previa e informada. Texto de Santiago Romero para Emergente. Pasaron más de 60 años y casi nada cambió. Las tierras ancestralmente habitadas y trabajadas siguen siendo invadidas por intereses extranjeros y locales y no se encuentra amparo en la justicia ni respuesta del Estado. Las comunidades indígenas volviendo a las calles recuerdan el Malón de la Paz de 1946. Las distintas comunidades que vienen caminando desde sus territorios, algunos a más de 300 kilómetros, iniciaron ayer temprano el último trayecto hasta destino, llegar a San Salvador de Jujuy. Esto en realidad fue el 24 que llegaron a San Salvador de Jujuy, el 23, el 24 participaron del acto por la verdad, la justicia y la memoria. Y compartir con la ciudadanía las problemáticas que afectan a las comunidades y los territorios. Advierten que todos se verán afectados si no se hace nada. Mediante una radio abierta en la plaza principal, acercaron también sus reclamos a la gobernación de Gerardo Morales, que detrás de un discurso indigenista continúa sancionando leyes que atenta contra los derechos de las comunidades. La caravana comenzó el jueves 16 en Casira, casi frontera con Bolivia, y a lo largo del recorrido se le fueron encontrando los pueblos con pueblos hermanos que, además de sus reclamos y problemáticas puntuales, se sumaron a los reclamos comunes: derogación de la ley 5.915, rechazo a la vulneración de la consulta libre, previa e informada, y repudio a la criminalización de las protestas social indígena, a la contaminación de los territorios y al incumplimiento del derecho de educación bilingüe. El lunes pasado estuvimos conversando en el estudio de Radio La Caprichosa con Florencia Solís, Mercedes Maidana y una compañera de acá de la comunidad Cueva del Inca, que ya les digo el nombre, lo busco rápidamente, no, me fui a cualquier carpeta. No lo tengo acá. Bueno, no importa. La otra compañera se llamaba... qué hija de yuta que soy. ¿Cómo me pongo a hacer esto en pleno vivo, no? Bueno, ya les digo. En dos segundos. El testimonio que elegí para compartir ahora en vivo es el de Florencia Solís. Duró unos minutitos y me parece importante retomar este tema porque

y la de Santa Catalina, creo que son 28, no sé cuándo, y de Rinconada también, y sumando todo son un montón de comunidades. Y uh-huh. todas esas comunidades tenemos que irnos de ese lugar, no sé a dónde, porque incluso ya tenemos minas ahí que no se han hecho ningún saneamiento, que como la Pan de Azúcar, que ya está contaminando todo, y la gente de ahí ya se lo va muriendo la hacienda, la llama, todo, porque come la pastura ahí todo de pasto contaminado, el agua contaminada, van muriendo de enfermedades, y ya está. Y inclusive quieren volver otra vez a reactivar esa mina. Y todo eso es lo que va a pasar, y es algo desesperante, por eso estamos aquí en esta lucha, y esta lucha tiene que seguir, porque si nos dejamos así, hoy seguimos, y mañana cuando volvemos a casa y nos olvidamos, y después dejamos correr un año, qué sé yo, bueno, no sirve esto, tenemos que seguir hasta que el gobierno nos escuche, porque si no tenemos que defender nuestro lugar, nuestro territorio donde vivimos, porque nadie quiere irse del lugar, porque hemos nacido ahí, nuestros antepasados son de ahí, y queremos vivir ahí, y nuestros hijos también que vuelvan ahí. Está muy bien, muchas gracias. Florencia. Las comunidades del Rodeo, Casira, La Quiaca y la región de Laguna de Pozuelo se manifiestan en contra de los proyectos megamineros. Ya existen en Jujuy antecedentes de proyecto que han dejado los pasivos sin remediación alguna, como el caso de Metal Huasi, que abandonó los residuos de plomo y ha causado una gran parte de la población de Abrapampa sufra saturnismo, envenenamiento por plomo en sangre. Los vecinos denuncian que la laguna, hoy ya casi inexistente, empezó a secarse casi junto con el inicio de la mina Pirquitas y que la gran cantidad de muertes de camélidos en años recientes se debe al agua contaminada. Las comunidades Collas, Atacama y de la laguna de Guayatayoc hacen frente al avance de la minería de litio en el territorio por presentar una amenaza para el Salar Grande, en donde diferentes empresas transnacionales han avanzado en el desarrollo de sus proyectos. La comunidad de Cueva del Inca defiende su territorio hace décadas de los distintos intentos de desalojo que sufren y principalmente luego de la revaloración de tierras que trajo consigo la declaración de la quebrada de Humahuaca como patrimonio cultural y natural de la humanidad en 2003. Sabemos que la justicia se creó para defender los derechos, pero nosotros lo único que vivimos es hostigación, avasallamiento, denigración y atropellos constantes, manifestó Verónica Mamani, presidenta de la comunidad. Sus tierras están bajo una orden judicial de no innovar y cuenta que no los dejan construir ni un baño y tampoco hacer sus celebraciones culturales en el salón comunal. Desde la población de Piedra Negra resisten a la instalación de una planta fotovoltaica que trabajaría en territorio donde hoy y hace décadas viven familias y sus animales, y la lista sigue. En mayo de 2016 se aprobó la ley 5.915, también conocida como Ley de Servidumbre, que permite a las empresas hacer uso del territorio sin tener en cuenta el reconocimiento indígena sobre el territorio y sin necesidad de realizar la consulta libre, previa e informada, que estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Argentina es firmante. Tampoco respeta la Constitución Nacional ni la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. La ley, que afecta especialmente a las comunidades indígenas, se sancionó en tiempo récord y fue elaborada y tratada sin su participación. Es contradictoria con todos los derechos que hemos adquirido como pueblos originarios, expresó Enrique González, uno de los voceros de la caravana. Luego de una ceremonia en la entrada de la ciudad y con los niños al frente, seguidos por los ancianos, la caravana entró en la capital de Jujuy cerca del mediodía. Al llegar a la plaza principal, la casa de gobierno se encontraba cerrada. Nadie se acercó a dialogar. Ya lo saben por experiencia. En los últimos años han hecho pedidos de audiencia, notas, cartas, documento y nunca hubo respuesta. Han cerrado las puertas y las ventanas. Esos son los que luego dicen que dialogan, pero en todo este tiempo nunca se acercaron, enfatizó Enrique González. Contexto político creado por decisiones políticas significa que si mi red es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap, alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad y rebelarse contra el poder. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuchen, para que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subvierte el lenguaje, me quedé jefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga, tendrás que taparme a tiros como a rutinos. En el marco de las luchas de los pueblos originarios, hay una novedad, y es que el foro de pueblos originarios, genocidio y argentinización que se iba a hacer en Bahía Blanca cambió de fecha. Dice: los y las invitamos a compartir el camino hacia el primer foro de pueblos originarios, genocidios y argentinización. Dicho foro se organiza de forma autogestiva. Tu ayuda es muy importante. ¿Quién sino vos? ¿Cuándo sino ahora? Sigan en Twitter, @foroygenocidio, el canal de Telegram, que es @forogenocidiooriginario, la web es originarias.net y el mail es contacto@originarias.net. Le anuncian a todos y a todas que el primer foro sobre pueblos originarios, genocidios y argentinización se postergará hasta el mes de mayo. El lugar sigue siendo Bahía Blanca y desean que asistan todas las comunidades que se puedan acercar, así que ya saben, para más información entren a originarias.net. Por la vida en nuestros territorios. Por el derecho a un mundo mejor. Por el derecho al agua limpia y no contaminada. Por el derecho a la tierra. Por el derecho al aire puro. Por el derecho a una educación intercultural bilingüe. Por el derecho a una cultura propia. Por el derecho al trabajo y a un salario digno. Mujeres y hombres, guarmis y chachas de todo Jujuy, salimos desde lo más profunda de nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, y vamos a manifestar que no todo está bien en la tierra de los 15.000 años de historia. No permitamos que la mega minería nos quite el agua ni la tierra. Desde La Quiaca a San Salvador de Jujuy. Del jueves 16 al viernes 24 de marzo de este año. Vida en nuestros territorios. Vamos, juntos, marchemos unidos por la vida. Estaremos el 17 de marzo en La Quiaca. El 18 de marzo en Abrapampa. El 19 de marzo en Humahuaca. El 20 en Tilcara. El 21 de marzo en el cruce de Purmamarca. El 22 de marzo en Volcán. El 23 de marzo en San Salvador de Jujuy. El 24 en San Salvador de Jujuy. Porque el hombre no posee el poder de crear la vida. Por consiguiente, no posee el derecho a destruirla. En el sur los arrayanes se levantan hasta el cielo, la nieve se vuelve sangre que mataron a un maestro. Jornada histórica contra la política educativa del gobierno, están impulsando la destrucción de la escuela pública. Es un artículo de Martín Piqué para Tiempo Argentino. La bandera lleva dentro un crespo negro en el blanco que mataron a un maestro. Cientos de miles de maestros protagonizaron una jornada histórica, más convocante aún que la Marcha Blanca de 1988 y las movilizaciones que acompañaban a la Carpa Blanca a fines de los 90. Todos y todas unidos por una única certeza: a mayor provocación por parte del gobierno, mayor resistencia. Una marea de guardapolvos blancos y pecheras multicolores ocupó este miércoles buena parte del centro de la ciudad, aunque nunca terminó de llegar a la Plaza de Mayo. Fueron cientos de miles de personas que provenían de todas las provincias del país. Lo reflejaban las siglas de sus sindicatos, las tonadas y los modismos a la hora de hablar. La gran mayoría, por supuesto, eran maestros, profesores, estudiantes secundarios y universitarios. Había también gente común que se movilizó en solidaridad con los docentes, que sintió como un agravio y una ofensa directa a su paso por la educación pública la frase despectiva del presidente Macri sobre la experiencia de caer en las escuelas estatales. Los dirigentes que poblaron el palco montado de espaldas a la Casa Rosada y en el medio de la plaza vivieron la jornada como una fiesta, y el entusiasmo y la alegría eran producto de la concentración más numerosa que haya convocado al sindicalismo docente en toda su historia, incluso más que la Marcha Blanca de 1988 durante el gobierno de Raúl Alfonsín y que las movilizaciones que acompañaron a la Carpa Blanca desde su instalación en 1997. Que cierren los carrefures que mataron a un maestro, fuente de agua y de la tiza, una fuente de esperanza, porque enseñaba la vida, te mataron fuente de alma. Que marcharon del norte al sur de nuestra patria. Habla Sonia Aleso. Que los maestros, que los profesores de la Argentina no nos arrodillamos. Un fuerte, un caluroso aplauso para todos ustedes, compañeros. También agradecer a nuestros estudiantes, los estudiantes de la escuela pública, los que sueñan con un país justo, los que reclaman por sus derechos, los que militan en los centros de estudiantes, en las escuelas secundarias, en las universidades, en los barrios, diciendo: no tenemos precio. Estos señores, a nuestra espalda, el presidente, el ministro de Educación, nos ha agraviado a todos, a los maestros, a los estudiantes, porque ¿saben qué? Ninguno de los que está acá se cayó en la escuela pública. Los miles de maestros, de profesores que están acá y que están a lo largo y ancho del país, son parte de un colectivo amoroso, de un colectivo que quiere la escuela pública, de un colectivo que pinta paredes, armarios, pinta y borda cortinas para los pibes, sale a hablar con los papás, discute con las autoridades en cada pueblo, desde el más chiquito al más grande de nuestra patria. Los maestros, los profesores, los universitarios, los estudiantes, que hemos construido esta unidad que ustedes ven acá. Y un aplauso para sus sindicatos, para los sindicatos de todo el país. Un orgullo, nuestro sindicato, un orgullo, la CETERA. Un orgullo, cada uno de mis compañeros de los 5 gremios nacionales y de las 2 CONADU. Estamos acá por una cosa muy sencilla: decirle al presidente que cumpla la ley, que respete la ley, una ley votada en el Congreso de la Nación, una ley por la que nosotros militamos, marchamos, llevamos adelante luchas provinciales en todo el país. El guardapolvo blanco que Hugo Yasky tiene puesto es el guardapolvo que usó en la carpa blanca. Y acá, mirando las caras de muchos compañeros, de muchos de los que hoy son dirigentes, ¿saben dónde los conocí? En la marcha blanca, en la carpa blanca, en las luchas provinciales. En el sur los arrayanes se levantan hasta el cielo, la nieve se vuelve sangre, que mataron a un maestro. Escuchábamos un fragmento del discurso que dio Sonia Aleso, la secretaria general de CETERA, en la marcha federal que se dio el miércoles pasado en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo. Y continuamos con el relato de Martín Piqué. Si el gobierno no escucha a estos miles de maestros y profesores, este conflicto no se va a solucionar. La llave para destrabar el conflicto la tienen ellos, afirmó la santafesina Sonia Aleso, secretaria general de CETERA y de ANFAME, Asociación de Magisterio de Santa Fe. Estamos acá por una cosa muy sencilla. Queremos decirle al presidente que cumpla con la ley de financiamiento educativo, una ley votada en el Congreso Nacional, exigió Aleso en el último turno del discurso. Al igual que en la marcha del 6 de marzo, la titular de CETERA volvió a ser oradora del cierre. El acto arrancó con la plaza llena desde la calle Defensa hacia el Cabildo, pero con muchas columnas, como la que ingresó a Capital desde el Puente Pueyrredón, integrada por docentes del conurbano, que permanecían lejos a varias cuadras del escenario. Mientras empezaba a hablar el secretario general de la UDA, Unión de Docentes Argentinos, Sergio Romero, primero en usar el micrófono, la Avenida de Mayo y las diagonales sur y norte se veían colmadas hasta la intersección con la 9 de julio. El espacio entre la catedral y el edificio de la FIP y el Cabildo mostraba la típica postal de las grandes concentraciones sindicales. Por el cielo se movían acompasados globos aerostáticos con los logos de SUTEBA, Provincia de Buenos Aires, Sindicato de Base de CETERA, UDA, Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica, SADOP, Docentes Privados y CEA, Confederación de Educadores Argentinos. Sobre las calles adyacentes, el pasto y los canteros de la plaza se veían las particularidades de las protestas docentes, mujeres y varones en porcentajes bastante parejos, carteles coloridos improvisados a manos, docente luchando también está enseñando, mientras existan maestros de pie no habrá pueblos de rodillas, títeres gigantes, alusiones a Carlos Fuente Alba, el profesor de química asesinado por la policía de Neuquén. Negociar con una posición de fuerza. Los discursos tuvieron un rasgo común. Los oradores cuestionaron a la administración Cambiemos por el cuño neoliberal de sus políticas. Acusaron al gobierno por lo que consideraron una seguidilla de provocaciones diseñadas para amedrentar. Sin embargo, también dejaron una ventana abierta para la negociación. Este es un gobierno autoritario que ha decidido conducir las relaciones con el sistema educativo sin el consenso de los trabajadores y de la sociedad. Nosotros vamos a resistir ese tipo de política, pero le pedimos al gobierno bajar el grado de virulencia. Quiso subordinar a los docentes, pero desconocía la fuerza de los trabajadores de la educación, evaluó Romero. A la ley de financiamiento educativo no la construimos en una oficina, la construimos en las calles con paciencia, y los docentes tenemos la misma paciencia para enseñar a sumar y a restar. Esa paciencia que forma parte de la identidad de los docentes tiene mucho que ver con lo que hacemos en el aula, afirmó Aleso. Mi madre era repostera, mi padre era ferroviario, mi abuelo era empresario y mi hijo es cartonero. Trabajador que trabajas, trabajador que en tu casa dejaste el alma hasta la noche, pasan las horas y un reproche. Ya te espera Magdalena, vestida de alma en pena, el pan duro en la alacena, sin coronas en el ombligo, sin coronas en el ombligo. Ya te espera Magdalena, sin coronas en el ombligo, trabajador, trabajador, trabajador. Trabajas. Hola, don Eusebio, ¿cómo anda? Y acá ando, doña Dubije, medio aburrido, no sé en qué emplear mi tiempo libre. ¿Pero cómo? ¿No se enteró que comienzan los talleres en el centro de jubilados? Sí, sí. Comienzan los talleres en el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales Dr. Carlos Alvarado. Hay taller de yoga los días lunes de 8:45 a 10 y los días miércoles de 16:45 a 18 horas con la profesora Luciana Vázquez. También hay taller de folclore los días lunes de 15 a 18 horas con los profesores Sonia y Dalmiro. Y el taller de gimnasia recreativa los días martes de 17 a 19 horas con el profesor Marcelo Chapu Pogliese. Próximamente también habrá taller de computación y taller de coro. ¿Y dónde es esto, jovencito? Esto es en la sede del Centro de Jubilados, en la calle San Martín 868, en el barrio Vivienda, en Tilcara. ¡Los esperamos! Soy aquel muchacho vago que nunca va a cambiar, pero tus ojos me reflejan fielmente de que gustas de mí. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de un plástico fino. Dicen que tienes un gato divino y quien te toca se queda con él. Soy el cartonero de tu corazón, soy el jardinero de tu plantación, soy el franconero de tu filmación, soy el cumbianchero y te deseo de tu corazón.

Bueno, a pesar de formar parte del colectivo, vamos a ser como la hora prócer de los derechos humanos, Mirtha Legrand, viste, que dice, bueno, yo sé, pero el público siempre se renueva. ¿Por qué decide participar el colectivo Ni Una Menos Tilcara Maimará en el documento del 24 de marzo o mostrando este documento? ¿Y cuál fue la actividad que estuvieron haciendo, que estuvimos haciendo en la Biblioteca Mitre el día 23? Bueno, mira, nosotras como colectivo, en realidad hace poquito por ahí que nos pusimos el nombre de colectivo, pero ya hace bastante que venimos saliendo a la calle en diferentes fechas y frente a diferentes situaciones que se fueron presentando de injusticia, de vulneración de derechos, fundamentalmente de las mujeres. Y el 8 de marzo, como dijiste, salimos a la calle, estuvimos haciendo una actividad en el mercado, estuvimos haciendo un paro simbólico en la plaza, y sentíamos que este 24 de marzo, en realidad, digamos, era una continuidad de esa lucha. Nosotras sentimos que la lucha que llevaron adelante mujeres como las abuelas, como las madres, nos han abierto un camino, ¿no?, en esta lucha que no es única, sino que es una lucha de todos, de todas, como pueblo, ¿no? Por la memoria, por la justicia social, por tener un país más justo, con derechos humanos. Y la lucha del movimiento de mujeres se inscribe en esa lucha más global por los derechos humanos, ¿no? Entonces nos parece que, bueno, nada, digamos, reivindicar la figura de las madres y las abuelas como mujeres emblemáticas para nuestro país, tenía que ver con esto que nosotros venimos pidiendo en cada una de las actividades y por la cual venimos luchando, que tiene que ver con los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres en particular. Y por otro lado, nos parecía también muy importante porque el año pasado en el juicio de La Perla, por primera vez se sentenció, digamos, se pudo tipificar un delito, que son los delitos sexuales, como también delito de lesa humanidad. Entonces nos parece que, bueno, nada, que como el colectivo de mujeres, esto en sí mismo es una reivindicación importantísima, ¿no?, que marca un punto de inflexión también en todo lo que viene siendo la política de derechos humanos. Tal cual. Otro de los puntos que no me parece menor dentro del documento que estuvimos compartiendo en la plaza el 24 tiene que ver con la actual lucha docente y la figura de Marina Vilte. ¿Querés profundizar un poquito acerca de esto? Y ya con esto solo cerramos, así no te robo más tiempo, que sé que estás con Mateo haciendo la tarea y está bueno no robarte de tu tiempo de mamá ahí en la casa también. Todo bien. Sí, por eso decimos, la verdad que este marzo fue un marzo súper activo, ¿no? Con una lucha constante y permanente en un montón de frentes que en realidad no están separados. Todos tienen que dar con todo, por la dignidad del pueblo, por la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese sentido, en el documento nosotras revalorizamos y rescatamos, digamos, la lucha docente como una lucha fundamental, histórica en nuestro país. Y bueno, nada, y nos lamentamos por no contar con dirigentes a la altura de las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? De los trabajadores y las trabajadoras, dirigentes que terminan siempre estando al servicio de al servicio del gobierno de turno, vendiéndose a mejor postor. Y hacíamos la comparación con dirigentes y referentes políticos históricos, digamos, que lamentablemente hoy no tenemos con nosotras, ¿no? Probablemente este país sería diferente si no estuviesen desaparecidos y desaparecidas tantas compañeras. Y con esto quiero contar también que vos también planteaste lo del 23. El 23 hicimos una actividad en la Biblioteca Popular de Tilcara, donde participaron un montón de alumnos y de alumnas junto con docentes del IES, del Instituto de Formación Docente, del equipo de Derechos Humanos del IES, y esa actividad tuvo que ver con también con inscribir, con revalorizar y con visibilizar el lugar de la mujer en las luchas, históricas de nuestra provincia, como fue el Aguilarazo, la mina Aguilar, o lo que fue el trabajo y la lucha dentro de la SAFTA, ¿no? Del ingenio Ledesma, y bueno. Entonces, proyectamos un corto que se llama Mineritas, que tiene como protagonistas a dos mujeres de nuestra comunidad, dos referentes políticas, culturales, sociales, como Josefina Aragón y Doña Damiana Vilte, que bueno, nada, son dos mujeres que han estado presentes, digamos, que están atravesadas por la historia de esta provincia, por la historia social, por la historia económica, cada una de ellas, una en la mina Aguilar y la otra en la Zafra, bueno, tienen una historia más que interesante, sufrida, pero con muchísima dignidad, que revaloriza y visibiliza el lugar de lucha y de movimiento y de permanente organización que hemos tenido las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, escribir esta historia como parte de la historia que después siguió escribiendo Olga Aredes, que ahora, bueno, nada, Adriana Aredes también toma las banderas de su madre y sigue este camino. Entonces, bueno, nada, contar que esta actividad, la verdad que fue súper gratificante por la participación enorme de vecinos, vecinas y de alumnos y de alumnas del IES, y bueno, me parece que nos permitió también aumentar la convocatoria para al otro día encontrarnos en la plaza, ¿no? En la plaza, que fue el 24 de marzo, en la plaza central de Tilcara, donde para mí fue una alegría enorme encontrarme con muchas, muchas personas, y una plaza llena de colores, ¿no? Como conmemorando este día de tanta tristeza y dolor, pero con mucha alegría, con mucha música, y con mucho color. De una. Vamos a recomendar, ya que está entero en YouTube, para quien no pudo ir al ciclo de cine, el documental Mineritas, de Leticia, ¿es, no? Orieta, la directora. Sí, creo Leticia que sí. Orieta. Está entero para verlo en YouTube, así que es muy, muy recomendable. Tiene los testimonios ahí de las compañeras de la mina. Me sale Josefina, no me sale el nombre de... Josefina Aragón y Damiana. Damiana Vilte. Bueno, ahí está. Bueno, Mari, te dejo seguir. Un beso grande a Mateo y a toda la familia por ahí. No quería dejar de lado porque me pareció muy emocionante tanto la actividad del 23 con las compañeras y los testimonios como el documento leído el 24, y estaba bueno compartirlo en el aire de la radio. Te mando un abrazo grande. No, gracias a vos, Jorge, y un beso, un saludo a toda la audiencia. Muy bien. Levántate, pues.

porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. En el medio del océano, una canoa que se debate entre la nada y el poco menos que algo. Una canoa que flota pero está agujereada. Un hombre, balde a balde, evacúa una canoa que se llena de agua. Los remos al costado de una canoa que se hunde. Los brazos del hombre en los baldes. Una canoa que no puede más que hundirse. Un hombre que busca evacuar una canoa que no puede más que hundirse. La deuda externa mata. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Esta fue la tanda no comercial del universo paralelo. Porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Estás escuchando Universo Paralelo. Es necesario tener esa autonomía para la construcción de lo que nosotros entendemos es el poder popular, el poder del pueblo. Micro de trabajo. Cooperativo. Micro de trabajo. Autogestivo. Y sin patrón. Universo Paralelo. La Caprichosa 97.1. Y ya vamos terminando, quedan 3 minutos de programa, pero quería compartir Oli que dice: entrevista a Patricia Walsh a 40 años del asesinato de Rodolfo Walsh. A mi padre le bastaba pensarse como un escritor sin agregado alguno. La hija de Rodolfo Walsh estuvo a cargo de la edición de 2 libros póstumos, El violento oficio de escribir y Ese hombre y otros papeles personales. Mala noticia para cualquier genocida. Rodolfo Walsh, a la hora de leer y seguir vivo, y su memoria, 40 años después, no deja de crecer, sostuvo la periodista, política y psicóloga social Patricia Walsh, hija del escritor, periodista y militante, asesinado hace 40 años por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Patricia Walsh, que se ocupa de la edición de la obra de su padre, habló con Telam sobre la vida, obra e influencia del escritor y periodista argentino, del que se cumplen 40 años de su desaparición física. ¿Cómo recuerda a su padre?, le preguntan. Recuerdo a mi padre como un hombre muy despojado de la capacidad de vanagloriarse. Seguramente, él, que era un gran lector, respondería que hubo otros que escribieron mejor y nos recordaría de quienes aprendió. Tampoco sé bien qué opinaría sobre ciertas categorías que hoy se propone para pensar un lugar como el suyo. Parece que le bastaba pensarse como un escritor, sin agregado alguno. Cuando eligió titular de esa manera su carta abierta, tal vez también dudaba de la eficacia de elegir ese oficio terrestre, el de escritor, y por qué no el de periodista, o tal vez mejor ninguno. A veces dudaba, tal vez por eso me contó que también pensaba una versión que se titulaba solamente Carta Abierta a la Junta. Finalmente, como lo asesinaron y desaparecieron al día siguiente que firmara el texto, recuerdo que tuvimos que pensar cómo titularla nuevamente para enviarla al mismo tiempo que denunciábamos que el autor había desaparecido y que exigíamos su aparición con vida. El título que yo misma escribí fue Carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar. Ya no la podía enviar él mismo, pero entonces lo hicimos los seres queridos y también sus compañeros. Esta preocupación de mi padre por ver cómo contar bien lo que se denunciaba, cómo lograr que su palabra llegara a personas que podían pensar como él o podían pensar distinto lo que ocurría cuando sentía que cambiaba el país y que también cambiaba él. Y un libro como Operación Masacre debía ser escrito y entonces lo hacía de nuevo. Seguramente importan a la hora de valorar esa capacidad de intervención. Las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana, me buscas, me escribes por Facebook, me llamas, me parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón, te fuiste de mi casa sin pedir perdón, ahora mis amigos... Una de las notas que me quedó en el tintero fue del bloque de género y se llama, es una nota de opinión, se llama ¿donar un embarazo? Cuando cumplí 18 años me hice donante de sangre, las molestias que acarrea la donación son ínfimas y contribuye a salvar vidas. Hace 15 años me hice donante de médula ósea. La leucemia que sufrió un familiar fue motivo, aunque mi médula no resultó compatible. Mi familiar falleció. Hace unos 10 años recibí una carta informándome que era compatible como donante de un paciente de leucemia. No me sometí a la donación. Tuve miedo. La donación requería anestesia. Valoré más mi situación vital que la vida de una persona desconocida. Y si me pasaba algo y si se presentaban complicaciones, tenía un niño pequeño. ¿Qué pasaría si no salía bien? No dejo de pensar en esa carta, en esa persona desconocida que tenía posibilidad de salvar su vida si yo hubiese donado, pero es lo que hice. Y si recibiese otra carta similar, pues lo confieso, que no sé qué decisión tomaría porque mi inclinación es por el sí. Estas donaciones no tienen ninguna compensación económica, aunque la tuvieran. Eso para nada hubiese afectado a mi decisión, porque tengo una posición económica suficiente para cubrir todas mis necesidades, incluso algún capricho. Y si no fuera así, y si me hiciera falta ese dinero, el primer domingo de febrero publiqué en esta columna que cuando mi mejor amiga, enferma de cáncer, me planteó si estaría dispuesta a gestar y parir un hijo suyo, le dije que sí sin pensarlo ni un minuto. ¿Por qué le dije que sí? Porque es una amiga íntima y no quiero verla sufrir. Porque tanto ella como yo sabíamos que ese contrato admitido en otros países es en España nulo de pleno derecho. Porque creo, fue una prueba de nuestro amor que sabíamos que no pasaría de lo simbólico si hubiera sido legal. Me lo habría planteado. ¿Le hubiera contestado con tan rotundamente el sentido afirmativo? ¿De verdad me hubiera sometido a la preparación previa de mi útero y vivido un embarazo y un parto con todo lo que ello conlleva? No, no lo hubiera hecho. Porque no era su vida la que estaba en juego, solo un deseo, el de tener un hijo, y en ello no se te va la vida. Y eso me lo planteó con mi querida amiga del alma a la que el cáncer se llevó. ¿Qué sería respecto de alguien a quien no conozco? ¿Cuántas mujeres estarían realmente dispuestas a gestar y parir para otras y otros de forma verdaderamente altruista, sin eso que eufemísticamente llaman compensación en lugar de pago? En ningún país donde es legal la gestación por sustitución es verdaderamente altruista. ¿Hasta dónde puede llegar el altruismo, esa diligencia en procurar el bien ajeno aún a costa del propio? ¿De qué tipo de bien ajeno hablamos? ¿De salvar una vida o colmar una ilusión? Este texto lo escribió Mar Esqueambre Cerdá en el sitio diarioinformacion.com, una nota de opinión que se llama ¿Donar un embarazo? Por todas las veces que dije Diosito, si se afloresta, a lo mejor me tiene que tocar. Por todas las veces que dije Diosito, si me salgo de esta, a lo mejor es un avión saliendo. dije, Diosito, si me salvo de esta. Y aviso, el programa no va a estar saliendo por un par de lunes. Me voy de viaje a ver a mi familia, a Los Pagos, al pueblo allá en el sur bonaerense. Así que seguramente deje preparados algunos universos paralelos anteriores para que se retransmitan y este espacio no quede vacío y me extrañen tanto el sector combativo del pueblo. Una nota más. Las lluvias complican al sur tucumano. Las precipitaciones de este lunes y el último fin de semana provocaron inundaciones en La Cocha y localidades cercanas en Tucumán debido a las intensas lluvias que se registraron en el sur de la provincia. La localidad de La Cocha sufrió serios inconvenientes. La ruta 38 y 334 debieron ser cortadas por la gran cantidad de agua que acumulaban. Se han paralizado totalmente las clases en la posta. La situación es preocupante. El camino está con mucha agua y no sabemos qué hacer con los chicos que están dentro del establecimiento, declaró en Radio Ciudad el intendente de La Cocha, Leopoldo Rodríguez. Los cortes de la ruta 38 y ruta 334 fueron confirmados por la policía. Las localidades de La Invernada, El Palancho, El Mistol, La Esperanza y Puesto Los Pérez también permanecen aisladas por los cortes. El comité de emergencia está realizando los primeros relevamientos de los daños que causaron las lluvias en el sur provincial. En las próximas horas se montará una base operativa para asistir a los damnificados, cuyo número se está relevando. Y una nota más de opinión que dice: tetas y chistes machistas, el asqueroso mundo de los grupos de WhatsApp de los varones. Hablamos con un psicólogo y con la autora del estudio Sexismo en Línea sobre este fenómeno y pedimos a varios hombres de diferentes perfiles que nos enseñen alguno de sus grupos de WhatsApp más bochornosos. Canto. Todas conocemos a algún hombre que, sin ser necesariamente el más machista, forma parte de algún grupo de WhatsApp que le satura el móvil con cientos de imágenes de culos y tetas. Es viernes y, sin moverse de su silla de oficina, ya ha podido ver un GIF con unas tetas enormes, un chiste de estos en los que aparece una mujer cocinando y una chica que no conoce de nada con una... no tiene pinta de actriz porno. Son las 10:15 horas y Pepe contesta: espectacular, menudas versas y que paséis buen día. Es un sitio español y el lunfardo es en gallego, entonces por ahí no se comprende bien. Pertenezco a 4 o 5 de estos grupos, de los cuales son compañeros de trabajo, el equipo de fútbol, el de los amigos de toda la vida. En todos ellos nos enviamos videos e imágenes de chicas de formas más o menos frecuentes, explica Ricardo, de 27 años y ocupado en el sector audiovisual. Él dice que es uno de los que nunca envía material, pero tampoco hace nada por dejar de recibirlo. De repente te llegan fotos de una chica en pelotas que ni siquiera querías ver y enseguida todo el mundo empieza a ofenderla remarcando lo fea que es. En todo caso, es todo muy mecánico. Al cabo de unos minutos se olvida, señala Ricardo. Hay personas que pierden más la vergüenza chateando a través de WhatsApp. Algunas otras se atreven a decir y publicar cosas que no dirían en otro contexto, así que de algún modo sienten como si estuvieran menos expuestos, indica el psicólogo clínico y sexólogo doctor Héctor Galván, director clínico del Instituto de Psicología de Madrid. De esta forma, los grupos de WhatsApp son también una forma de entender cómo se articulan determinados roles y se perpetúan estereotipos dentro de los mismos. Además del sentimiento de identidad, existe una especie de identidad grupal y de sentimiento de pertenencia. El problema es cuando en determinadas situaciones grupales el individuo deja de pensar por sí mismo y se deja arrastrar por las ideas del grupo, recalca Galván. Acá en Tilcara hay uno que tuve la oportunidad de chumbear alguna vez, que se llama el fútbol de los miércoles, muchachos. Sepan que a veces las chicas feministas tenemos acceso a ese tipo de grupos y podemos ver que muchos que se las dan de progres son bastante misóginos también por acá. Última noticia y cierro el programa. La Red Puna Vía Campesina convoca a la 21 edición del Cambalache y Trueque de la Red Puna y Quebrada. El 1 y el 2 de abril en la comunidad de Cianzo, El Senta, a 50 kilómetros de Humahuaca, por los saberes de nuestros pueblos y la soberanía alimentaria. La importancia de los cambalaches radica en mantener nuestra cultura las tradiciones y sobre todo defender el estilo de vida campesino indígena y de alimentación. Reconocemos la importancia de la producción agroecológica campesina, a diferencia del modelo de los agronegocios que nos quieren imponer con semillas, transgénicos, agroquímicos y un sistema de producción homogéneo que limita la variedad de productos y semillas de manera de controlar el sistema de productos y alimentación de nuestros pueblos. Primero y 2 de abril de 2017, ya saben, la comunidad de Cianzo, el centro a 50 kilómetros de Humahuaca, Cambalache y Trueque, organizado por Red Puna. 20 horas 10 minutos, se termina el universo paralelo de hoy. Nos encontramos dentro de un mes más o menos en vivo, así que no sé cuándo. Me voy a la miércoles. Pero queda algún seguro universo paralelo acá sonando de días anteriores. Mañana a la mañana se encuentran con Radio Puente de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y por la tarde está Alta Fidelidad, el programa de Fidel Flores y Laura Chacker. También lo pueden escuchar de 7 de la tarde a 9 de la noche. En vivo por la 97.1 y a través de la web por www.caprichosafm.org. Pez, rindiéndole cuentas a quién, y nos vemos la próxima. Yo no fui, no sé quién fue, eso no es mío, no sé de quién es.